la ceremonia nos fuimos pa'l hotel. La levanté en mis brazos y el umbral yo lo crucé. La deposité en la alcoba y un beso yo le robé. Tomamos una champaña y ahora les contaré. Se sacó el tocadito y lo dejó en el sofá. Se sacó el vestido y lo dejó en el sofá. Se sacó los zapatos y los tiró sobre el sofá. Se sacó la chabomba y la dejó sobre el sofá. Y escuchen todos ustedes lo que les voy a contar. Después de sacarse todo casi me pongo a llorar. Se casó y se probó. ¿Qué se sacó? Se sacó la peluca y la tiró en el sofá. Se sacó el ojo de vidrio y lo tiró sobre el sofá. Se sacó la dentadura y la dejó sobre el sofá. Y una gamba de madera la tiró sobre el sofá. En medio de mi desgracia, al quererme conformar, quise tocarle las gomas y estaban sobre el sofá. ¿Y qué hiciste, Lobizón? ¿Y qué hiciste esa noche? ¿Y qué quieren que hiciera? Me acosté en el sofá. Se casó y se enamoró. Se casó y se enamoró. Me levanté a la mañana y me quise divorciar. Pero ya tenía todo otra vez en su lugar. Se casó.